¡Silencio! ¿Quiere hablar? Una Estela Artois, por favor. ¿Y cómo estuvo? Un 10. Estela Artois, un sabor que vale más. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años.